Hola, buen día. ¿Tiene tortitas? Sí. ¿A cuánto las tiene? A 2000 el kilo. ¿Me da 2000 pesos? Un kilo, dame. Bueno. ¿De qué color la bolsa? Amarillo. Bueno. Hola, buen día, ¿cómo está? ¿Qué quiere? Dame un kilo de tortitas. Bueno. ¿De qué color la bolsa? Blanca. Perdiste. Hola, buen día. Sí, ¿qué necesita? Vengo a comprar pan. ¿Cuánto? Deme 2 kilos. 2 kilos de pan. ¿De qué color la bolsa? Rosa. No tenemos rosada. Bueno, azul. Tampoco tenemos azul. Uy, qué mal. Bueno, el color que usted quiera. Si quiere le puedo dar color negro. Bueno, no. ¿Qué más quiere comprar? 1 kilo de tomate. ¿De qué color la bolsa? Amarilla. Voy a ver si tengo. ¿De qué color los tomates? Rojos. No tenemos rojo. ¿Y de qué color tiene? Tenemos negra, blanca. ¿Nada más? Bueno, entonces llevo otra cosa. ¿Qué otra cosa? Un juguito de naranja. No tenemos naranja. ¿Y qué tiene entonces? ¿Qué me quiere vender? Tenemos auto, camioneta. Ah, bueno, una camioneta entonces. ¿De qué color? Solamente tenemos blanco, negro y azul. Uy, bueno, deme la primera. ¿Cuál fue? La negra fue la primera. Esa me llevo. Esa. ¿Cuánto cuesta? $1,000,000. ¡Oh! Señora, es muy caro. Bueno, si no quiere comprar, no la compre. Ay, qué mala onda. Bueno, la llevo. ¿Qué más quiere comprar? Nada más. Ya bueno, está. Si no,